estamos con Cuenca, pero vos lo querés reportear a Cuenca, yo digo dos palabras y vos lo reporteás. Cuenca, ¿cómo te va? Bien, contento acá de compartir estos 10 años y bueno, gracias por invitarme y estar acá compartiendo con ustedes. No, vos sos invitado nuestro, tengo que José, te haga un par de preguntas. Yo ahora quiero hacer otra cosa un segundito, José, todo tuyo, Cuenca. Bueno, César, lo que siempre hablamos, ¿no? ¿Qué pasa con César Cuenca, que no puede tener ese despegue internacional? Bueno, la verdad que esta es una buena pregunta, ¿no? Pero bueno, yo creo que este año se me tiene que dar, que ya me lo merezco, ¿no? Como siempre te lo digo, que ya me lo merezco, y bueno, está esperando. O sea, por ahora no estás programado. Por ahora nada, no hay nada. Bueno, yo me levanto todos los días y espero el llamado que me diga Mario, mirá, ya peleamos tal fecha y con el título del mundo, ¿no? Pero bueno, hay que seguir esperando y seguir trabajando como siempre. O sea, ¿le pones algún límite a esta situación o tenés la esperanza de que en cualquier momento pueda aparecer esa chance? No, la esperanza está, tengo mucha fe también de que se dé. Yo creo que este año se tiene que dar. Este año, sí o sí, yo creo que me tienen que dar, ya le voy a ganar por cansancio. Claro, a veces nosotros, bueno, tratamos de, a veces hablamos al exterior y hay mucha gente que nos pregunta qué pasa con César Cuenca, hasta a veces nos ha llegado a nosotros la inquietud, por qué no intercedemos para que pueda salir de Argentina. ¿Pensás que algún día, si se tensa la soga, se puede llegar a dar que si no lo haces con Tedesco, con alguien en el exterior, puedes llegar a irte a otra escudería? Y sí, eso, yo tengo pensado eso, que bueno, este año, yo dije que este año voy a aguantar acá, después voy a ver, y voy a tener que tomar otro camino, ¿no? Para lo porque yo sigo 2 años más y ya no creo que siga. Recordemos que tenés 40 peleas. 42 invicto, con una sin decisión y un empate. No, y uno. Un uno. Sí. Una sin decisión. Y bueno, yo creo que en 42 peleas yo creo que ya estoy preparado, ¿no? Claro, anoche, mira, justamente nos fijábamos, Noé González Alcoba, un chico uruguayo que tampoco no tenía proyección a nivel nacional, peleó por el título del mundo y ahora está haciendo campaña con la gente de Maravilla Martínez en California. Ya es campeón Silver y está esperando la oportunidad por el otro título. Por ahí es un camino que algún día vos podés llegar a tomar. Sí, ojalá que pueda tomar ese camino, porque yo ya, como te dije recién, yo estoy esperando y yo creo que hasta fin de año espero, aguanto acá, y si no sale por el título del mundo, bueno, voy a tener que tomar otro camino. Recordemos que uno no está firmado con ninguno de los promotores, o sea, ni Rivero, ni Margocián, ni Arano. No, con ninguno de los promotores tengo contrato. Y bueno, yo creo que capaz que por eso también, ¿no? Pero no sé, hay muchas cosas que no entiendo, a veces me hago muchas preguntas que no sé, no encuentro la respuesta y bueno. Quizá el 20 de marzo del 2009 puede ser el día que no debiste ganar. Sí, eso es verdad. Pero la pelea con Ale, el pollo de Jesús, creo que ahí... Yo creo que ellos apostaban todo a... Tenían todas las fichas que tenían, le apostaban a Ale de Jesús, y yo creo que el negocio de ellos se cayeron ese día. Claro. Ahora, fijando los campeones, se hace difícil. Timothy Bradley, o sea, está a la puerta de una pelea grande que sigue con la unificatoria con Amir Khan. De tu entorno, nadie te dice que puede haber el interinato o alguna posibilidad, porque estás ahí segundo, tercero en el ranking. Creo que otro año tenía que estar expectante para la pelea del título, ¿no? Sí, segundo en el ranking. Bueno, yo creo que como hicieron, podrían hacer el interino, como hicieron como Mariana, que Mariana peleó también por el interino, después, bueno, defendió 3 veces, 4 veces, después recién pelearon con América. Yo creo que se puede hacer eso en la OMB, pero bueno, no sé, eso no manejo. Yo, lo único que sé es que me tengo que levantar todos los días temprano a correr y a entrenar día a día para estar preparado, que en cualquier momento te llame y te diga, bueno, César, este es el momento y vamos y tenemos que estar preparados. Vos estuviste haciendo guantes con el Chino en Córdoba, ¿no? Sí, estuve, fuimos jefe de Sparring cuando tenía el Luna. ¿Y cómo fue esa experiencia? Y el Chino pega fuerte, pero yo creo que es todo lo que tiene él, porque es la pegada y nada más, y después del tercero o cuarto, si vos pasás, para mí era del tercero, tenía que aguantar los golpes a él, y después ya era, para mí, yo me movía por todos lados y ya no me podía encontrar porque se desesperaba, y a mí cuando se empiezan a así, cuando no me encuentra, mejor para mí. Y bueno, yo a Maidana le peleo acá, allá, en Estados Unidos, en cualquier lado, pero bueno, ojalá algún día se dé esa pelea con Maidana. Claro, porque vos, una vez en sueña, él ayer dijo, seguramente en agosto estaré peleando en Argentina, bueno, hay que ver, seguramente le traerán algún rival extranjero, pero yo... Y ahí está, ¿por qué no con Cuenca, no? Claro. ¿Por qué no? O sea... Sería buena... Y antes, yo creo que el boxeo, antes se peleaban primero, se movían acá y después salían afuera el... Y bueno, yo me quería, como yo le digo a Mario, yo me quiero medir con ellos, con Mariana, con Matisse. Pero si tuvieras que hacer un ranking, hoy los de Argentina, ¿quién podría número uno, a Matisse o a Maidana? ¿Cómo? ¿Quién podría el número uno, a Matisse o a Maidana? ¿El número uno? Yo creo que a Matisse. ¿Vos lo ves un boxeador más completo? Sí. Yo a Matisse lo veo más completo, más boxeador. Pega, no se desespera. Maidana tiene mucho, donde no te encuentres se desespera mucho, y bueno, eso le pasó en la pelea, la última, cuando peleó con Eddie Morales. Ahora te hacemos como si fuera analista de boxeo. ¿Vos cómo la viste la pelea? ¿Vos pensás que ganó la pelea o realmente pudo haber sido un empate? Mirá, yo creo que no lo ganó. Ganó hasta el tercero o cuarto y después hasta el último. Y el último hasta ahí nomás. Pero, no, la verdad es que para mí Eddie Morales dio una clase de boxeo, ¿no? Realmente, como dijo Eddie Morales, lo llevé a la escuela. Sí, y es verdad, yo no tengo nada contra el Chino, nada. Es más, cuando fuimos allá en Córdoba, un buen compañero, todo. Pero es así, ¿no? Y yo por tu adentro pensaba, ¿por qué no yo estar ahí por la chance del título, no? Sí, yo cada vez que veo esas peleas, digo, ya voy a estar, yo sé que yo tengo mucha fe en Dios y yo sé que voy a estar ahí. Bueno, César, la verdad que te agradecemos por haber venido a esta fiesta, por tu humildad, por tu nombre de gente, porque mucha gente, vaga redundancia, que te conoce, sabe lo buena persona que sos, creo que vos sos uno de los tipos más respetados en el boxeo. Y siempre, campeón de rinde, seamos lo mejor para vos. No, la verdad que gracias a ustedes siempre por tenerme en cuenta. Y bueno, les felicito por el programa. Y bueno, será por la próxima. Y a no aflojar. No, hay que darle duro. Y así que, si no es acá, seguramente dará la sorpresa en otro lado. En otro lado. Yo creo que va.